encantó. Voy a saludar a todos nuestros amigos que semana a semana nos van mandando mensajes: a San Martín, Alvear, San Rafael, Guaymallén, a la Mesa de Mujeres y Jóvenes del PJ, Godoy Cruz, Ciudad, nuestros amigos de la UNC, que son unos chicos jóvenes que también siempre nos piden que los saludemos y nos mandan unos mensajes súper lindos. A todos ellos un beso grande. A Buenos Aires, a nuestros amigos de Buenos Aires, a nuestros amigos de Córdoba, Rosario. No hemos puesto chicos internacional, también España, Madrid, Barcelona, Estados Unidos. Todos ellos nos siguen por el Facebook, nos dejan mensajes y escuchan nuestro programa. Así que un beso grande a todos ellos. Y en especial voy a nombrar a personas que nos han escrito esta semana: Laura Herrada, Gonzalo Olivera, Sabrina Videla, Raúl Barroco, Betty Alcázar, Alex Rojo, Alfredo Lucero, David de Maipú, Sandra González. Muchísimas gracias por todos los mensajes de apoyo, de fuerza, de seguir adelante, que nos acompañan también semana a semana. Vamos a saludar, hacemos desde Mujeres Unidas un saludo a todos los odontólogos y a nuestras odontólogas, que gracias a ellos podemos lucir bellas nuestra dentadura, nuestra boca. Voy a saludar también especialmente a Lorena de Tunuyán, una chica que hizo una marcha, reunió a más de 300 personas. Hoy, gracias a Dios, ella es una más. Así que entre todos, desde las autoridades, desde todo Tunuyán, ayudémosla a que ella siga estando con nosotros y que pueda ir haciendo pasito a pasito toda la parte legal que tenga que hacer y que esté. Así que un beso grande, Lorena, desde acá. Y bueno, felicitaciones por la marcha que lograste y por este pedido que te has animado a hacer, y no bajes los brazos, que todos vamos a estar apoyándote. Chicas, el tema que les traje hoy día: la mujer profesional, su inserción social y los obstáculos que ella enfrenta. Yo cuando tomé este tema, la verdad que pensé en muchas mujeres que conozco y también pensé en lo difícil que es para la mujer empezar desde un estudio, que empieza ahí una carrera, hasta que logra tener su título o su puesto de trabajo, todos los obstáculos que enfrenta, todo lo difícil que se le va haciendo el camino, ¿no es cierto? Y más cuando por ahí está en un ámbito de trabajo o de estudio más masculino. Entonces, ahí como que tiene que enfrentar más obstáculos, tiene que poner más límites, porque por ahí se tiene que enfrentar con eso, con el poner límites y el decir hasta dónde sí y hasta dónde no, cosa que algo tendría que ser totalmente natural. Y los mismos compañeros, ubicarse al ser una mujer, tener un mayor respeto, pero no, por ahí es subestimada y a la vez es vapuleada, y bueno, le toca ir poniendo un montón de límites y de pautas, y ella misma ir demostrando todo lo que sabe, todo lo que va enfrentando. Y yo creo que eso es sumamente importante, porque no bajar los brazos, sino seguir y tratar de que pueda lograr cada vez más cosas, pueda lograr desde su profesión o desde su lugar, todo lo que va involucrando esta tarea, ya sea desde ser secretaria, ser maestra, digamos, todas tenemos ahí una parte que está, lamentablemente, la crítica, la queja, por ahí hasta el maltrato. Hay veces que es tan sutil que no nos damos cuenta y estamos acostumbradas a verlo, a escucharlo. Entonces, eso hay que tratar de ir abriendo lucecitas, ir poniendo lucecitas, abriendo los ojos, ir diciendo no, esto no, porque soy mujer, yo sé lo que hago, sé en lo que estoy haciendo, lo que estoy ayudando, lo que estoy enseñando, desde el lugar de trabajo que ocupes. Y sobre todo por ahí las secretarias, que son una gran solucionadora de problemas y hacen muchísimas tareas más que por ahí buscar algo, lograr una reunión, suspender, cambiarla, digamos, un trabajo la verdad que maravilloso y que por ahí cuesta mucho, y más cuando es en un ámbito masculino. Por eso trajimos a nuestra invitada, que ya nos va a ir después contando todo lo que a ella le ha costado y le cuesta el día a día, el ir para ir logrando camino a camino todas las cosas. También no quería dejar de decir de la marcha. digamos que todas estas luchas y todas estas cosas que vamos poniendo y vamos superando, nos ha ayudado a visibilizarnos desde la marcha Ni Una Menos, cosa que me puso feliz porque fue altamente una gran convocatoria en un poquito tiempo que tuvimos para hacerla. Y bueno, ahí estuvo todo Mendoza pidiendo justicia para las chicas que hoy no están, y a la vez también visibilizando a esas chicas que están luchando, digamos. Yo digo que por ahí, lamentablemente, la pérdida de una chica que hoy no está es la salvación, lamentablemente es la salvación de otra chica para que las autoridades abran los ojos y digan, bueno, pongámosle mayor seguridad a esta persona, o digamos no, o pongámosle distancia, prohibición. Lamentablemente por ahí toca así, toca esa parte difícil. Y bueno, y a todas ellas les mandamos un beso, a toda la familia y a todas ellas que están en la lucha y todo, bueno, que no bajen los brazos. Y si estás en la parte laboral y todo, hay que seguir con lo que a vos te gusta, y cada día vamos a ir demostrando que se puede y que podemos hacer algo desde lo laboral, algo que se sabe a totalmente conciencia y con una gran profesionalidad, aunque seas mujer, se puede hacer. Vamos a un tema musical y ya volvemos, chicas. Escapar de tu lamento y de dar la bienvenida a tu vida y volver a vivir mirando a ti. Yo no me cansaría en decirte día a día cuánto me haces sentir. Perdona mi agonía, mi corazón respira cuando te tengo aquí. Me haces tanta falta que se ha roto ya mi calma. Soy adicto a tus incomparables besos. Necesito siempre junto a mí, hey, hey. Estás hecha para mí, yo estoy hecho para ti. Sentir. Perdona mi agonía, mi corazón respira cuando te tengo aquí. Me haces tanta falta que se ha roto ya mi calma. Soy adicto a tus incomparables besos. Te necesito siempre junto a mí. Que estás hecha para mí. Yo estoy hecho para ti. No hay sombras ni temores cuando de amar se trata. Respiro cuando estoy junto a ti. Te digo que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea, que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. Bueno, continuamos con Mujeres Unidas. Antes de estar con nuestra invitada, te recuerdo nuestro WhatsApp 2616-2080-33, nuestra página de Facebook, Mujeres Unidas Podemos. Ya sabes que allí te voy a ir poniendo toda la semana la frase, el programa y bueno, todos los mensajes que vos quieras mandar, bienvenidos sean, que nos ayudan y nos dan fuerza para seguir y para ir creciendo. Y acordate, si tenés una amiga, amigo, vecina que quieras escucharnos, recordá que por Play Store Radio Central Mendoza nos puedes empezar a escuchar todos los miércoles a partir de las 16 hasta las 17. Así que bueno, te espero y que invites amigos. Ahora estamos con Gabriela Ortega, que yo les había dicho que es secretaria de Prensa y Comunicación del CITRAVIT, que trabaja junto con Vialidad de Mendoza. Contanos un poquito cómo fue empezar esto que estás haciendo. Bueno, primero es un honor porque hoy 5 de octubre es el Día del Camino del Trabajador Vial. Por eso tenías que venir. Así que un reconocimiento, gracias a ustedes por tenernos presentes. Y mi trabajo empezó, nunca creí que me iba a dedicar a la parte, diríamos, de realizar una política gremial. Llegué a Vialidad hace 9 años. Y hace un año y medio que soy parte de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Viales, que representa a más de 1.100 empleados, obviamente la mayoría hombres. Somos alrededor de 75 mujeres en toda la provincia. Claro. En donde hoy por hoy, en esta comisión directiva vigente, por primera vez se logra el cargo de un secretariado. En este caso es de prensa y comunicación, pero mi tarea, más que nada, más allá de desarrollar toda la parte de prensa del sindicato, es cooperar en las distintas secretarías. Y siempre digo que soy la única mujer que está dentro y que comparte con 8 secretariados más que son hombres. Y llegar a ese lugar fue todo por demostrar la capacidad y por el espacio que ellos me brindaron, desde el secretario general, y esto no es por quedar bien con el equipo de trabajo. Sé que muchas veces cuesta poder estar y poder entrar dentro de un grupo de hombres. Sí. Bueno, tal vez yo estuve 8 años para llegar porque cumplí distintas etapas, distintos ciclos, comencé siendo delegada, después colaboradora dentro del sindicato, hasta que se me dio la posibilidad de formar lista. Y digo que ellos ven la capacidad que tenemos las mujeres. Más allá del dicho que dicen que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer, en este sindicato da la casualidad que las mujeres somos pares y somos uno más. Y cuando decimos esto es que en el momento de compartir, de poder opinar, de poder ser parte de algún proyecto, alguna idea, somos escuchadas. Eso es importante porque dentro de todo un ámbito masculino, ser tan poquitas en toda la provincia de mujeres es una gran, digamos, es difícil por ahí poder desarrollarte y poder presentar ideas que te den esta posibilidad. Es sumamente importante, es un gran logro para las mujeres y para que vayan también creciendo y bueno, que cada día sean más mujeres dentro de un ámbito masculino, que es un gran trabajo el que hacen ustedes. Sí, la comisión directiva aparte cuenta con 3 mujeres vocales. Ajá. Tenemos representación en distintas zonas. ¿Por qué? Porque se divide lo que es vialidad en sí, la EPB se divide por zona. Entonces tenemos una mujer en la zona sur, que es Teresa Ortiz, que es todo lo que sería Villa Tuel, Alvear, ajá, San Rafael y Malargüe. Después tenés en la zona centro otra mujer vocal, bien, que es Natalia Díaz, que te congrega todo lo que es Tupungato, Tunuyán y San Carlos. Zona este, Paola D'Angelo, que sería todo lo que es San Martín, Rivadavia, Junín, Tres Porteñas, La Paz, Santa Rosa. Y bueno, y yo sería parte de la representación de mujer en la administración. Y al margen de eso tenemos un cuerpo de delegadas, que eso también es importante. Sí, o sea que sí, tenemos delegadas que nos representan en distintos sectores de lo que es la Dirección Provincial de Vialidad. Y tratamos de trabajar en equipo y en bloque. Ajá. Entonces, en esto nosotros seríamos una más en todo el grupo. Se aprende con los hombres, pero los hombres también aprenden con nosotros. Claro. Y nos dan esa posibilidad de crecer, pero todo depende del grupo que hoy conduce. Claro, CITRAVIT. Sí. Si la conducción permite que vos como mujer seas parte, y bueno, vas a ser una dirigente más y vas a poder llegar. Claro. Hoy estoy yo, espero que lleguen muchas más. También tiene que ver con la vocación que nos tengan. Sí. Porque como mujer postergás un montón de cosas, postergás familia, postergás eventos, postergás cosas personales. Entonces, en esto, bueno, es mi proyección. Yo hice una elección. Si bien tengo familia, tengo un niño, que día a día le trato de dar a entender cuál es el tiempo que yo le dedico a esto y que tiene que ver con una formación, porque se va formando día a día, vas creciendo desde un punto de vista personal. Existe una vocación, una elección que uno hace. Sí, yo digo que por ahí el hacer lo que uno, el otro día en San Martín, que estaba la Escuela Popular de Género, se hablaba de qué es lo que era el éxito, y para mí hacer lo que a vos te gusta, levantarte todos los días y hacer lo que a vos te gusta, eso, con esta vocación y con este amor y esta entrega que le das, para mí eso ya es un éxito tuyo, personal, y a la vez a la vida, digamos. Después vendrá la fama o ser más reconocido, ¿no? Pero ¿opinas algo así con el tema de lo que vos hacés? Sí, pero por supuesto. Es más, siempre tengo charlas con los chicos, yo le digo a los chicos, tanto Claudio Díaz, que es el secretario general, como, bueno, el secretario tesorero Marcelo Caré, Jorge Bastía, que es de política, y aparte es el consejero por el personal que nosotros tenemos dentro de la DPB. Esto es parte, a ver, mi formación, lo que yo día a día entrego, tiene que ver con el éxito que yo persigo. Claro. O sea, lo hago con muchas ganas. Deseo que cada día los proyectos se cumplan y cada propuesta que uno presenta. Por ejemplo, el año pasado hicimos el encuentro de mujeres dentro de lo que era Sindicato de Trabajadores Viales, donde vinieron compañeras de toda la provincia, donde pudimos compartir una dinámica en donde te terminás conociendo, integrando, en donde no queda el llamado cotidiano del trabajo de decir, pasame tal papel, te llevo tal nota. Entonces, digo, esos espacios que nosotros y que a mí me han permitido ir logrando día a día, y es parte de mi éxito, es parte de mi formación, y sé que voy por más. Claro, por supuesto. No sé si voy por más puesto, porque siempre lo digo, donde estoy, estoy bien, pero no porque yo, a ver, pues realmente me siento cómoda hoy haciendo lo que hago. Tengo posibilidades, tengo capacidad para lograr, para sentirme, si puedo hacer otro secretariado, sí. Pero hoy estoy bien porque a través de este lugar que yo tengo, puedo hacer otras tareas. Claro. Y entonces comparto las otras tareas. ¿Por qué? Porque solicitan a las mujeres, me lo piden los secretarios, necesito tal cosa, Gaby, anda a aceptar otra. Entonces creo que va en lo que vos te propongas día a día. Sí. Va en decir, más allá del rol que me, o la función que me toca cumplir, bueno, a ver, ¿yo qué me propongo? ¿Qué objetivo quiero conseguir? Exacto. Y me siento satisfecha día a día en lo que voy consiguiendo. Sí, aparte de los objetivos, digamos, la mujer, como cualquier persona que trabaja, tiene objetivos diarios, objetivos a corto, mediano y largo plazo. Que vos hoy puedas lograr tener un objetivo, tener algún proyecto, y lo puedas realizar y tengas todo este equipo, te permite a pensar un poquito más allá y llegar un poquito más allá del puesto de trabajo que puedas ocupar o no, sino que a vos puedes hacer ese proyecto que te gusta, digamos, ir un poquito, de ir llegando un poco más allá, y a la vez te dan ganas de seguir presentando proyectos. Más vale, a ver, participar de la marcha el miércoles pasado fue algo re importante. Sí. Que salí de la marcha y llegué al sindicato y conté cuál había sido mi experiencia, la vivencia que había tenido, la importancia y lo que se había conseguido lograr, más allá de la organización que vos representes, más allá del partido al cual representemos o del cual somos parte, sino que cómo habíamos podido congregar un montón de mujeres de distintos lugares. Sí. Entonces, eso es importante. Y yo, desde la institución, haber sido parte de eso, creo que fue un enriquecimiento desde lo personal. Más allá de lo que podamos ver en los medios, más allá de cómo nos pueda llegar el caso a nosotros, ni una menos ni una más. Entonces, digo, poder participar de eso, o del preencuentro de mujeres. Sí, eso estuvo muy lindo, que también fue ahí en el intercambio, poder hablar, por ejemplo, en el grupo que yo estuve, que era sindicalismo, el poder interactuar con mujeres que son parte de otros sindicatos. Entonces creo que eso se enriquece, eso yo lo llevo al grupo, lo comento, y bueno, es un crecimiento hasta para la misma institución. Claro, si Travis se conoce más. Sí, se conoce más al conocer, estar en contacto con otras mujeres, más o menos en un rol similar. Conoces diferentes herramientas que te pueden servir a vos, tanto como para donde estás trabajando, para poder proyectar y crecer más. Yo lo veo desde ese lugar, así que podés ir, te va creciendo como persona y a la vez como profesional, y a la vez todo un montón de herramientas que te sirven para transmitir a otras personas. Eso es sumamente importante. Yo siempre digo que la mujer debe desarrollarse en lo personal, en lo profesional y en lo familiar. Sí. Y terminás teniendo un crecimiento que es grande, que es importante, y la experiencia que vas viviendo la puedes ir transmitiendo a los distintos ámbitos de los cuales vos sos parte. Entonces, para mí, hoy por hoy, el hecho de estar acá en este programa es una experiencia nueva, es algo importante, ¿no? Si Travi es parte de la CGT, yo estoy dentro de un programa hoy invitada de la CTA. Entonces digo que vamos evolucionando y nos vamos uniendo para que el trabajo sea más fructífero. Exactamente. Y hablando así, viste que por ahí la mujer que yo comenté, que va teniendo barreras y le va costando. ¿A vos te costó? ¿Tuviste así barreras en tus comienzos? Gracias a Dios hoy tenés un equipo que te apoya y te ayuda a crecer y todo. Pero en tus comienzos, ¿tuviste así barreras o trabas? Por supuesto que sí. ¿Te cuesta porque las mujeres tenemos nuestro temperamento, porque hay reglas que debes cumplir. De eso no es algo que yo tenga que negar. Tengo un temperamento fuerte, no es fácil. Y a veces, obviamente, las posturas son parecidas a las de los hombres. Entonces es difícil que vos como mujer vengas y le digas a un hombre, hay que hacer tal cosa. Entonces creo que, bueno, tenés que ir manejando ciertas modalidades y cualidades que hacen que vos puedas llegar. Claro. Pero siempre digo, llegar por el camino correcto que tenés que llegar. Y solo puede lograr demostrando que más allá de ese modo que por ahí debes dirigirte, poner una sonrisa más grande, puedes llegar. Que se valoraran mis capacidades, que reconocieran en mí que yo tenía las herramientas necesarias para poder cumplir la tarea que ellos se habían propuesto. Entonces, yo es lo que día a día me propongo. Claro. Ojo, hay veces que me enojo, porque hay veces que uno no está de acuerdo, porque hay veces que debe entender, porque das a conocer tus pensamientos, porque más allá de pertenecer a un equipo, a una institución, vos tenés tu formación, tenés tu pensamiento. Entonces, bueno, en esa lucha constante, y bueno, tratamos de mediar, de conciliar. Entonces lo importante es que uno puede ir logrando cosas, pasa por ahí. Sí. Pero es más fácil para llegar siempre. Sí. Y esto es hay que ser honesto, un hombre llega mucho más fácil y entre hombres es mucho más fácil. La mujer es como que, bueno, viste, tiene muestra más competitividad. Exactamente. Cuando vos a lo mejor no querés competir, vos querés trabajar y mostrar que a lo mejor tenés las cualidades parecidas a los hombres para trabajar. Y el carácter de una mujer creo que es lo que a veces molesta al hombre en general. Nos pasa en las mismas casas, ¿o no? Hoy ya no existe el jefe nada más de familia. Hoy somos jefas y jefes de familia. Sí. Y compartimos, y estamos los dos, y compartimos roles. Pero bueno, hay una tirantez siempre, ¿no? A ver, ¿hasta dónde está? ¿Cuál es mi límite y cuál es el tuyo? Claro, lo importante es eso, como vos decías, de mediar, de hablar. Por ahí nos tocará discutir en algunas ocasiones, otras veces tendremos que negociar, por ahí digo, de bueno, para llegar a un acuerdo. Lo importante es que el objetivo se cumple y donde haya respeto, donde puedas desarrollarte como profesional y que puedas hacer lo que te gusta, es lo importante. Y siempre que haya el respeto y no haya esta agresión que por ahí en algunos trabajos hay, esto que vos tengas ese equipo, para mí me parece súper fantástico, porque esto no lo conoce nadie. Entonces estamos dando la posibilidad que hayan mujeres que conozcan que dentro de lo que vos haces desde el CITRAVI, desde lo que es un sindicato para los trabajadores viales, que son la mayoría hombres, donde hay muy poquitas mujeres, puedas tener voz y voto, es importante, y eso está bueno que se empiece a conocer. Mira, cuento la última experiencia para ir redondeando de lo que me pasó. La noche anterior al preencuentro de mujeres que habíamos estado en la legislatura, yo a la noche tenía un asado. Claudia había organizado un asado con abogados peronistas y demás, porque bueno, Claudia aparte es abogado, el secretario general del sindicato. Entonces ya terminando la noche, es como que estábamos cerrando la charla y me dice Gaby, te voy a dar pie para que vos hables del preencuentro de mujeres al que participás mañana. Bueno, está bien. Eran todos hombres y había una sola abogada participando, que también era parte de ese evento. Bueno, comenté, digo, lo que íbamos a hacer el día sábado y demás, que íbamos a compartir. Y yo me sentí en ese aspecto, me sentí valorada. Dije, qué bueno, apoyada, reconocida, qué bueno que yo pueda comentar

¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Que aquí tienes un colega. Seguimos con Mujeres Unidas. Ya son las 16:34, que ha pasado volando esta media hora. Y te recuerdo los WhatsApp 2616-208033. Ahí espero tu mensajito, pregunta lo que necesites. Nuestra, desde Facebook, Mujeres Unidas Podemos. También ahí para que nos pongas un me gusta y podamos empezar ya a hacer de a poquito cada día más. Y no te olvides que podés bajar la aplicación Play Store Radio Central Mendoza para que invites a amigas, vecinas, amigos, primos, familia, todas las personas que vos quieras y vayamos creciendo como audiencia. Antes de ir con la licenciada, te voy a leer esta frase que la leí, me encantó, me parece que es sumamente importante justo para el día de hoy. Atesora cada momento que vives, creando tu vida hoy. Estela, contanos qué nos has traído con el tema que tenemos hoy. Un tema que es un temazo realmente, sí. Esto de la incursión de la mujer en el mundo profesional, en el mundo de la empresa, en el mundo de los sindicatos, ese empoderamiento que tiene la mujer desde su fuerza y desde su independización económica. Parece que no, pero el sentirse profesional o profesionalizado, que sería la forma de estar en el lugar que tiene que estar, sabiendo objetivos y metas claras y sabiendo qué es lo que tiene que hacer cada día y qué es lo que quiere hacer cada día y aceptando su realidad cualitativa. ¿Cuál es nuestra realidad cualitativa? Las emociones. El hombre es más sintético, es más simple, es más concreto, es más realista, toma determinaciones rápidas, las pone en práctica, enseguida se configura otro grupo de hombres para que lo apoyen, mientras que la mujer es emocional y tiene que estar muy segura, tiene que ser todo muy preciso, tiene que estar todo muy bien acondicionado para aceptar un puesto, para aceptar una responsabilidad, para aceptar un cargo, que una vez que lo toma, se aferra a eso, sí. Y es inclaudicable seguramente, pero sus emociones a veces le suelen jugar esa pequeña mala partida. Aceptando las emociones es como vamos a realmente empoderarnos con mucho menos límites. Yo creo que uno de los ejemplos de Eva Perón, que aceptó todo lo que le pasaba, su salud, su enfermedad, su situación, su posición, y pudo brindarse. Y toda mujer en Mendoza que trabaja a nivel empresarial o al nivel administrativo y acepta sus momentos de debilidad, sus momentos de límites, bueno, se guarda un poco esos días, sabe que tiene que trabajar más en el tema de papeles, y cuando está plena, está total, está 100% lúcida, bueno, ahí presenta proyectos, pelea, como decía recién Gaby, se igualita, hace ese papel igualitario, que no es muy sencillo, pero de alguna manera aceptándonos capacidades y límites es cuando más podemos hacer, porque siempre la mujer, que es muy importante en América Latina la presencia de la mujer y en lo laboral, pero siempre existen oportunidades y obstáculos, o sea, aspectos positivos y aspectos negativos. Si es una realidad que la mujer planifica, organiza, coordina, gestiona y controla los objetivos de esa organización, igual la posición femenina siempre ha tenido un segundo orden y es muy difícil a la hora de analizar el poder, esa influencia en empresas e instituciones. Vale muchísimo el esfuerzo de la mujer y es lo que la hace lograr y llegar. Su propio esfuerzo, su propia valía, sus propios conocimientos, su propia demostración. Yo soy de la época que teníamos que demostrarlo todo, demostrar que éramos inteligentes. ¿Y sabés cómo empezamos a plantear el que éramos inteligentes? Pudiendo decir no también. No leí ese libro, no vi esa película, no estuve en esa reunión y no pasaba nada. Seguíamos siendo las mismas con nuestra misma personalidad, con nuestros mismos conocimientos, con nuestras mismas capacidades, y eso fue empoderando a la mujer y poniéndola en un lugar de prestigio. Sí, también, Estela, a la mujer por ahí, vos decías que el hombre es como más sintético, es sí, no, es rápido, sí, de actuar. Rápido y de resolver. De resolver todo. Y de llevar, sí, a la práctica. A la mujer por ahí nos cuesta un poco más, pero para mí, yo creo que vos me digas a ver si es así, la mujer por ahí le cuesta más, quizás da más vueltas o tiene más piensa más las cosas, pero cuando toma una decisión es inclaudicable, digamos, es esa y no hay nada que la firme en ese sentido. Que la cambie de opinión, puede venir montaña, que se lo que pasa es que a veces el varón se adecúa a lo que vendría a ser como conveniente, que a mí la palabra, vos sabés que no me gusta, la palabra conveniencia, sí. La mujer es más lo correcto, lo que corresponde, lo que debería ser. Y bueno, y en eso por ahí el hombre aparentemente avanza unos pasitos, pero finalmente esa posición de lo que debe ser, de lo que es correcto, de lo que es determinado, es lo que termina realizando o lo que termina haciendo una determinación de tipo, ya sea de decisiones o de tipo empresarial o de tipo administrativo. No obstante, la mujer en lo administrativo se ha podido colocar mejor que en el mundo de lo privado, donde hay alguna premisa y alguna desconfianza incluida por prejuicios que, bueno, que se tienen que vencer. La mujer cuando trabaja es una realidad que ocurren cosas en la vida y hay un descenso de la natalidad, hay matrimonios que se vuelven más tardíos, lo que decías vos, que se deja un poco de lado, hay una maternidad más controlada, hay una mayor independencia también frente a la pareja y a veces eso al hombre mucho no le gusta. Esta facilidad tecnológica en el mundo de lo doméstico también en algunos casos no está tan bien visto, entonces el usar todos estos elementos que tenemos en la mano a nivel de electrodomésticos, bueno, por ahí hay lugares o hay familias en los cuales no está tan aceptado. En eso también hay que empoderarse y hay que luchar un poco el espacio. La mujer más preparada, la mujer universitaria, la mujer preparada laboralmente se vuelve más firme, se vuelve más fuerte, con más experiencia laboral. Hay mujeres que han logrado, lo que decías Gaby, estar tanto tiempo en un puesto. A vos te lo dio tu propia voluntad, el deseo de estar. A otra persona se lo da la posibilidad de que la vuelvan a elegir o que la vuelvan a tomar para seguir con ese puesto en esa empresa o en esa institución. Pero sobre todo lo personal influye muchísimo, indudablemente. Hay un nuevo mercado laboral y hay una orientación de carreras que son menos tradicionales y donde se puede desarrollar un mayor potencial de crecimiento y desarrollo profesional. Y igual hay un grupo de mujeres que se resisten a todo esto y que siguen pensando que la mujer tiene que estar en la casa criando a sus hijos, cuidando y recibiendo a su esposo en las horas de alimentación, en las horas de descanso. Y bueno, y esa es la gran lucha que tenemos todavía las mujeres, la que se sienten libres y fuertes como para salir a luchar a la empresa, y la mujer que necesita todavía su rol tradicional del ser mujer, que es lo que aprendió, que es lo que mamó, que es lo que le pasó su madre y o su abuela, sí, sus madrinas, sus, sí, pero, sus mujeres. Eso que vos decís también se empezó a ver, también el hombre, no todos, pero entre ellos también está esa lucha, porque cuando fue que eso se vio muy clarito en la marcha, ni una menos, muchos maridos, novios y amigos acompañando a la lucha de la mujer, digamos, eso también, que también está la controversia, el hombre más machista, que piensa de otra forma, con esta otra visión del hombre de acompañar y ver la más para la mujer. Yo creo que sí, yo creo que hay muchos hombres que se han sentido tan espantados como las mujeres cuando se han visto que sus congéneres son capaces de llegar a matar sin mediar y sin medir un objetivo o un porqué, a veces sin tener razón el hecho de lo que le pasó a Julieta, que sin ninguna razón de repente se volvió una desaparecida, de repente no estaba más. Por suerte Lorena la está luchando y hay que cuidarla mucho a Lorena, la tienen que cuidar sus vecinos, se tienen que hacer cargo, porque sí, hay un revanchismo, venganza, muchos celos, los celos que llegan a la envidia son totalmente patológicos y eso hace que el hombre de repente actúe emocionalmente y haga desastres. Y no lo podemos permitir. No, eso totalmente. Estamos luchando por esta igualdad de género, por esta por vencer toda esta violencia de género. No debemos permitir a una mujer desamparada, que es lo que le pasó a Yelén. Estuvo desamparada, desamparada de justicia, desamparada por sus vecinos. Nadie se dio cuenta. Y su agresor vivía a 100 metros. Sí, eso ya no se puede volver a repetir. Sí, no, pero la verdad que es terrible y muy, muy doloroso. Y yo creo que también ayuda mucho desde la educación, no solamente desde las instituciones, sino desde lo que educan en la casa, tanto mamá como papá, los dos, y más, hoy hay padres más abiertos, porque bueno, también tienen hijas mujeres y tienen esos miedos de que se enamoren y que no quieren que sus hijas sean una menos, entonces también eso ayuda a esta igualdad y este caminar juntos, que es lo que hemos hablado. Papás que ya no castigan por castigar, que ya no gritan por gritar, que más bien están en una actitud de diálogo, en una actitud de apertura. Esto trasladado a la familia se traslada exactamente igual a la empresa o a la administración. Pero la realidad es que hay una mayor flexibilidad, el trabajo tiene que ser productivo, la mujer se siente más segura de sí misma, es más visionaria, va aprovechando sus oportunidades, se va dando cuenta de qué manera ensamblarse. Gabriela también lo decía, si tengo que levantar ladrillos, pues lo hago. Primero porque me gusta, segundo porque me siento fuerte para hacerlo, y tercero porque me siento compañera. Me siento una más dentro de ese grupo de varones que la superan en un porcentaje altísimo. Y esto hace que haya un equilibrio y una mayor coherencia entre lo que se piensa, entre lo que se dice y entre lo que se hace. Y para mí eso tiene que ver con la salud. Si vos pensás de una forma, actuás de la misma manera y sentís de la misma forma y lo podés llevar a la realidad, estamos hablando de equilibrio, sí, también, y de salud. También esta apertura de la mujer que quiere ser, que quiere estar al igual que el hombre, está demostrando que puede levantar ladrillos, que puede estar soldando o que puede estar en un escritorio, y no deja de ser su condición de mujer, no deja de ser femenina. Lo hemos visto con boxeadoras que son sumamente conocidas, sí, que han hecho que es una carrera totalmente masculina hasta hace unos años atrás, y han demostrado que pueden ser totalmente femeninas aunque estén haciendo una carrera que antes era vista para un hombre, hoy la puede hacer una mujer. Exactamente. Y lo mismo le pasa a Gabriela, en la realidad, en la construcción, en el transporte, sí, y bueno, ya vas a ir trayendo, sí, a distintas mujeres que están en todas esas actividades. Lo que sí, la mujer es sumamente positiva porque es perseverante, es enfocada, sabe sus metas, sabe dónde quiere ir, es organizada porque sabe a qué hora tiene que hacer tal cosa y no tiene que perder un minuto. La hora de lavar es de lavar, la hora de preparar la comida es preparar la comida, la hora de bañarse es de bañarse, y así sucesivamente. Es muy comunicativa, sabe tener relaciones interpersonales, es actualizada, conoce las últimas tendencias y también en el contexto actual, tanto privado como en el público. Y también hay obstáculos. Hay obstáculos de discriminación, sí, hay un proceso desigualitario donde a la mujer sí le cuesta en el ámbito privado, por sobre todas las cosas, tener puestos de referencia y puestos de decisión. Las políticas organizativas, a veces los puestos de primer orden no están dedicados a la mujer, y si bien se va como enfocando y entrando desde distintos ángulos a ir participando de una comisión directiva, a ir participando de un lugar de relevancia, todavía cuesta bastante. Los sectores también por ahí son como mucho más masculinos, y cuando la edad de los hombres es mayor, es como que más difícil es para la mujer joven o para la mujer incursionar en esta participación. Y a veces hay una dominación de la cultura masculina, donde hay una gran publicitación de todas las acciones que hacen los varones y menos publicitación de las acciones que hacen las mujeres. Y bueno, y hay mucho para hablar, pero hoy lo dejo aquí, ¿te parece? Bueno, sí, me encantó, muchísimas gracias por todo, y esto da para más. Yo les cuento, chicas, cuando vamos a escuchar un tema musical, acá hay otro programa, y la verdad que ya vamos a ir repitiéndolo a algunos, porque desde otros lugares, como ya lo hemos hecho, porque hay mucho para hablar. Y la mujer, este es el año de la mujer ha crecido un montón. Año y siglo es todo. Y bueno, no hay que bajar los brazos, hay que seguir, y bueno, y lo que ya se ha logrado, y seguirlos cuidando para que otras mujeres puedan ser cada día más en todo lo que es laboral, crecimiento profesional, personal, familiar. Y bueno, chicas, porque hagamos un trabajo de hombre, no dejamos de ser mujeres y podemos ser muy femeninas y llevarlo a la altura y con total conocimiento. Vamos a un tema musical y quédate ahí que ya volvemos. En tu mundo se acabaron las fronteras. Todo cambió cuando te vi. Oh, blanco y negro a color me convertí. Y fue tan fácil quererte tanto, algo que no imaginaba fue entregarte mi amor con una mirada. Oh no, no, no, no, todo tembló dentro de mí, el universo escribió que fueras para mí. Fue tan fácil quererte tanto, algo que no imaginaba fue perderme en tu amor. Simplemente pasó y todo tuyo ya soy. Antes que pase más tiempo contigo, amor, tengo que decir que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más, escucha por favor. No es fácil decir te amo, yo tampoco lo esperaba, pero así es el amor. Simplemente pasó y todo tuyo ya soy. Antes que pase más tiempo contigo, amor, tengo que decir que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más, escucha por favor, déjame que todo te di y no cómo explicar, pero menos tan simplemente así lo sentí cuando te vi. Todo cambió cuando te vi. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Estamos volviendo a las 16:52. Te voy a dar, para que vayas sabiendo, cualquier cosa que necesites, Fundación Accionar, 0800-333-4098, San Martín, 1035, piso 5, oficina 23. Ahí es totalmente gratuito, tenés un montón de profesionales que te pueden ayudar y te pueden acompañar. Te recuerdo nuestra abogada, en calle Rioja, 1509, a partir de las 14 horas, está hasta las 17, así que si en el terminal estás escuchando la radio, necesitas hablar con ella, te hacemos una escapadita que acá te va a estar esperando. Y no te olvides, es totalmente gratuito todo esto que te estoy diciendo. No te olvides que también te había dicho, para una salida laboral o para empezar esos primeros pasos salida laboral y te puedas estar con más, al poder trabajar vos y poder tener tu dinero, estar más confiada y poder enfrentar de otra forma la vida, en el barrio Cano, la Plaza República de Venezuela, todos los sábados de 11 a 15 horas, chicas, con solo 5 pesos ya tenés tu lugar y podés ir a ofrecer lo que vos sepas hacer, sea de lo que sepas trabajar o lo que sepas hacer, costura, comida, vender cosas, lo que sea, corte de pelo, todo hoy es útil. Y no te olvides que podés denunciar al 144, allí, que ya lo hemos dicho, lo que necesites, así sea hablar con alguien y que te sostenga esos momentos que estás pasando difícil, podés llamar, que allí vas a encontrar personas que te van a estar escuchando. Y yo no quiero que te olvides que tú eres bella y hermosa y que nadie te convenza de lo contrario. Antes de irme, quiero saludar a todo mi equipo, a mi invitada. Muchas gracias a todos. No, gracias a ustedes. Realmente estaba leyendo esta frase, está bueno. Sí. Nunca digas no puedo. Exactamente. Porque sí. Siempre sabemos que tarde o temprano llega el proyecto, la meta o el sueño que vos querés sí. lograr. Y todo, si está dentro de tu corazón y lo querés lograr, lo vas a poder lograr. El y tema es... fantástica la reflexión de Estela, me encantó el análisis. Muchísimas gracias, y realmente a mí me gustó también que vos te sientas un conector en una empresa y una entidad tan importante como es Vialidad, seas un conector entre distintas áreas de un sindicato, nada menos. Sí, muchísimas gracias. Algo súper lindo y muy importante. Y felicitaciones porque es un gran logro. Y ver que sigan los logros y los por éxitos. Por supuesto. Que sigan sumando. Sí, que sigan sumando. Te recuerdo el WhatsApp 2616-2080-33, perdón. Nuestra página de Facebook, Mujeres Unidas Podemos. Y por Play Store, no te olvides, Radio Central Mendoza. Nos puedes empezar a escuchar todos los miércoles a partir de las 16 hasta las 17. El próximo miércoles te espero porque tengo un compromiso con vos. Un besito, chau, chau. Volver a sentirte como agua, hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie por